Bitch. La diferencia. Junto a mi homeboy, Edil. N.O. New Orleans. Y Honduras. Conexión Latina. Sexy lento slow. ¿Cómo? Yo quiero ver que te robes el show. Y que muevas tu cuerpo sexy lento slow. Yo sé que tú eres loca, que tenés buen flow. Y que sabes moverlo sexy lento slow. Ella lo tiene todo bien proporcionado. Completa como combo con juguete y agrandado. Ella es una salvaje, coach, do it all night. Vamos a darle duro, mami, do you wanna ride? That's right, porque a mí me gusta suave. Sexy, lento, slow. Cuando empiezas a moverte, when you get it on the floor. Damn, mami, cada vez está más buena. Latina morena, piel canela como el sol y la arena. Es una diosa, hermosa, glamurosa y orgullosa. She's a monster, baby, gotta know que soy un gangster. Barrio y elegancia, flow en abundancia. Si te agarro sola, hoy te vas en ambulancia. Dile a tu mamá que hoy no llegas a dormir. Esta noche serás mía, no me puedo resistir. Yo quiero ver que te robes el show. Y que muevas tu cuerpo sexy, lento, slow. Yo sé que tú eres loca, que tenés buen flow. Y que sabes moverlo sexy, lento, slow. Gusta cómo me agarra, me tienes enfermo, maldita chaparra. Se pone bien loca, se sube a la barra. No pide una birria, ya pide una jarra. Come with me, do it all night. Me gusta así, dale nena. Come with me, do it all night. Me gusta así, dale nena. Ella es de las que para el tráfico. Me tiene loco maniático. Ella es la nena, es todo un espectáculo. Se viste bien como si fuera una artista. Ella la jeva es una nena de revista. Ella le gusta sexy, lento, slow. Me llama cuando quiera, pues sabe cómo le doy. Yo soy su camper, soy su caballo de Troya. El que la hace viajar, el que le explota la olla. Ey, a ti te gusta slow. Ey, sexy, sexy, lento, slow. Ey, a ti te gusta slow. Sexy, sexy, sexy, lento, ya slow. Ya pasaste los 20, me encanta cómo lo haces. Hija de papi, mami, naciste con clase escandalosa. Te voy a decir una cosa, eres la receta médica que receta. Mami, róbate el show, show, show. Mami, róbate el show, show. Mami, róbate el show, show, show. Mami, róbate el show. Yo, boy, yeah. Hey, Lich la diferencia. Yeah, Yo, boy. El lugar más pesado. New Orleans. Bajo, boy. Honduras. Ha. Conexión. Lich. Chaos Production. So Fresh Music. Sky Studio. Chaos Production. Represent. Yeah. Sexy, lento, slow. Yo.